Amigos del CBM, se vienen los eventos que estabas esperando. Julio, un mes de cumbres en el Cordón del Plata, un mes de aventuras y grandes desafíos. Agosto, festejamos el Día del Montañés en todo el país. En diferentes ciudades se desarrollarán encuentros del CBM, asados, peñas, fiestas y actividades para festejar el Día del Montañista. Agosto, un mes de encuentros. 20, 21 y 22, segundo encuentro nacional de montaña en Torquís, provincia de Buenos Aires, donde se realizará la segunda ceremonia de iniciación en el Cerro Tres Picos. A prepararse, chiquillos. Septiembre, un mes de amores, florcitas y la felicidad. Que me dio tu amor, un mes para disfrutar de las mejores salidas y aventuras, rodeado de bellos paisajes naturales y buenos caramelos de manzana. A preparar la carpita con las chichis. Octubre, comienza las ascensiones a la cordillera de los Andes. Noviembre, tercer encuentro nacional de montaña en la tierra del sol y del buen vino. A prepararse, Carlico, a prepararse, Don Pirat, porque Mendoza los espera en el tercer encuentro nacional de montaña CBM. Pero además, se viene el cumpleaños de ¿quién? ¿Cómo? ¿Que no sabías? El cumpleaños de quien está hablando, de nuestro conductor del CBM. Huguito, prepárate. Se viene mi cumple, así que vayamos preparando las velitas, que estoy dispuesto a soplar lo que venga. ¡Vamos! Lombardo, prepara el local, que las gatas están maullando. ¡Diciembre! Navidad, Navidad, linda Navidad. Pero también se vienen las mejores ascensiones al resto del país. El Cordón del Plata está que explota. Y como si fuera poco, también tendremos eventos en Catamarca, en el norte argentino y mucho, mucho, mucho más. ¿Ah? ¿Qué? ¿Preguntan que qué pasó con el Día del Amigo? El Día del Amigo ya lo estamos armando. Porque se viene Yo Majo desde Buenos Aires con todas sus amigas. Se viene Hugo Materi desde Santa Fe. Y se viene, lo que se viene es imperdible. Este Día del Amigo en Mendoza y en el resto del país será único. ¿Y vos? ¿De qué lado estás?